Yo, vamos pa'l paro, yo me preparo. Empecemos por los niños, de donde salió el disparo de las bombas y metrallas que sus vidas destrozaron. Y el presidente y el ministro lo negaron con descaro. ¿Y qué ha pasado con los firmantes de la paz que han sido asesinados? ¿Qué ha pasado con los indígenas del Cauca que están siendo exterminados? ¿Qué ha pasado con los estudiantes dignos que el ESMAD los ha matado? ¿Y qué ha pasado? Pues nada, la policía ha estado demasiado ocupada reprimiendo ambulantes, compraventas de empanadas. Criamos a carcajadas como deben estar viendo cancilleres y embajadas en la ONU y en la OEA con nuestras desvergonzadas. Fotos de contexto, el perro se me comió la tarea, mejor pretexto. Voto contra Cuba por el criminal embargo. El gobierno arrodillado al gringo le cumple su encargo y sin embargo dicen ser unos patriotas, promueven la guerra y nunca se han puesto unas botas. Ni han tenido que trotar, trabajar no es igual que ir a cobrar por el trabajo de otros que la tienen que sudar. Se llama plusvalía y eso también es robar. Estudien vagos, no sigan arrasando con los ríos y los lagos. No se tumben nuestros pagos con impuestos como el IVA. La educación, el transporte, los servicios van para arriba, los salarios van para abajo y creen que somos pendejos. ¿De qué me hablas, viejo? De esto le estamos hablando. Básicamente me indigna sobremanera los asesinatos y discriminados. Es terrible. Exigirle al gobierno, que es el autor material del asesinato de los líderes sociales, exigirle que pare ya, que él puede parar esto ya, porque la mayoría de los asesinatos han sido orquestados por el gobierno, ejecutados por el paramilitarismo de Álvaro Uribe. Es que hay mucha estigmatización y me da la impresión de que es que hay mucho temor por parte de algunos dirigentes en relación con la movilización social. Estas movilizaciones tienen un sentido y es generar reflexión colectiva. Nos tiene miedo porque se han acostumbrado a no escuchar, se han acostumbrado a hacer las cosas dándole la espalda a la realidad del país. Y cuando el país despierta, cuando los hace ver lo que son, entonces eso les genera miedo. El pueblo es el que está haciendo esta protesta en contra de la cúpula militar, de la Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y el gobierno que tenemos, que son un poco de asesinos. Para mí son un poco de asesinos porque me mandaron a asesinar a mi hijo, porque al parecer fue muerto por los mismos militares. Y Álvaro Uribe lo que hizo fue tapar estos, son unos terroristas que tienen el pueblo acabado, porque Uribe lo que ha hecho es fundar un paramilitarismo para acabarnos a nosotros los campesinos, de declararnos guerrilleros, mandarnos matar y quitarnos las tierras. Y entonces me doy cuenta que el pueblo está despertando, la juventud está despertando y están haciendo protestas también porque se han dado cuenta que es un terrorismo, un gobierno terrorista que hay aquí en Colombia. Ya, llegó el momento de la revolución inteligente. Mano, hermano, mira. Sí. Yeah, ajá. La mano arriba, todo el pueblo latino, guacho. Todo el pueblo que lo siente. América Latina. Ya. Yeah. Desobediencia civil y resistencia. La rebelión, hey, del pueblo. Ali. Tortu, el incógnito, Chile, Argentina, Guacho y los pueblos unidos, Colombia, Latinoamérica en la casa. Oye, mira, esta política te persiga, fixa y olvida. Acá no existe libertad si le ponen precio a la vida. Acá la lucha no se olvida, ponte firme y marcha. La fuerza popular resiste y no usa ropa ancha. En Colombia los motivos de marchar hoy son muchísimos. Bueno, tengo bebés en mi casa y sé que el futuro lo construimos nosotros para ellos. Es un primer paso para darnos cuenta que podemos unirnos, que podemos expresarnos y que ninguna decisión sobre la gente se puede tomar sin la gente. ¿Qué queremos cambiar este gobierno? Este gobierno no nos sirve a nosotros como trabajadores. Nosotros como la clase media trabajadora de este país nos están machacando todos los días, nos están quitando lo poco que tenemos. En las cuestiones también de las pensiones, no es justo que una persona se mate, hablemoslo así, 20 años para que el gobierno le vaya a salir con una burrada. Más aparte de eso, a la clase media nos están metiendo las reformas tributarias y toda esa vaina, y a los ricos no, a ellos les quitan los impuestos, le bajan los impuestos y a nosotros nos los aumentan. Ellos están negando que quieren hacer unas reformas, que las están ambientando y están diciendo mentiras en el sentido de que no es que nosotros no hemos pensado o no hemos hecho. Yo creería que primero es un gobierno mentiroso en ese sentido. Un gobierno que no gobierna a favor del pueblo, sino a favor de unos pocos. Que no representan, los pocos no representan al pueblo, se representan, son ellos mismos y defienden los intereses de ellos mismos. Desde la policía en adelante es solo corrupción. Entonces, si la cabeza es corrupta, de ahí de para abajo no hay nada, no se salva nada. Ellos quieren fragmentar la sociedad y no podrán. Sirve si los ciegos se revelan, hay que luchar. El sistema es cadena de engaña y va a matar. Bueno, yo pienso que es fundamental que esto continúe en distintas dinámicas, parando, haciendo carnavales, proponiendo cosas, pero creo que es fundamental que continúe. Un día no va a bastar, yo pienso que necesitamos un paro indefinido y pararnos en la raya. Compañeros, es muy necesario educarnos, mantener como el poder tiene el placer de doblegarnos. Estamos viviendo de un diario y hay que liberarnos para saber cómo crecer sin tener que limitarnos. Somos el resultado de una guerra histórica sin lógica que vive acamparada en la política. Somos la dignidad que no cree en su retórica metódica, porque en verdad es descarada y cínica. Es triste acá, como tapan la realidad, como abusa la autoridad, como